La Esquina. Mitos y conocimientos. Escúchalo todas las semanas, ¿eh? La Esquina, donde el hip hop se debate, se cuestiona y se construye. Buena gente, ¿cómo andan? Acá estamos comenzando otro capítulo de La Esquina. Mitos y conocimientos. Y qué mejor que empezarlo con uno de los estudios del conurbano bonaerense, que en este momento es referente del rap. Desde Temperley, hoy La Esquina se queda en el Triángulo Estudio. Como decíamos anteriormente, en el Triángulo, hoy por hoy, están grabando muchos raperos. Y hay algo muy especial, que es que están haciendo realidad la posibilidad de sacar su disco con sonido prolijo y profesional, pero con la calidez de estar en casa. Hoy contamos con la presencia del Núcleo, quien lleva adelante el Triángulo Estudio, pero además trabaja activamente en el rap, como lo demuestra la salida reciente de su último disco doble, Mi Sangre, Mi Familia. Y ya que lo tenemos presente, vamos a hacerle unas preguntas. Núcleo, contanos, ¿cuándo nació el Triángulo Estudio? El Triángulo Estudio nace a principios del 2010, porque con mis compañeros de La Conexión Real y gente que nos rodea dentro de la movida de hip hop, necesitaba grabar su material y tenía la necesidad de sacar sus discos. Cada vez más vemos cómo los estudios caseros proliferan. Desde tu punto de vista, ¿cuál es la necesidad de que estos espacios surjan y salir de los estudios profesionales, entre comillas, que nos vende la TV? La necesidad de que surjan estos estudios caseros son para que la mayoría de la gente que está tratando de sacar su material y grabar sus discos se den cuenta que no es un sueño americano y no hay que meterse en un estudio súper gigante en donde necesitas miles de dólares para invertir en un micrófono o en consolas, sino que estos estudios están hechos para grabar rap y en los barrios hay muchas cosas para decir, así que necesitamos que estos estudios sigan saliendo adelante. ¿Cuál es la ventaja de tener el propio estudio en la casa? La mejor ventaja que tengo es que cuando tengo ganas de componer algo, lo hago. O cuando encuentro a uno de los artistas en un momento en donde tiene que venir y grabarlo, no tengo que pedirle permiso a nada ni nadie. Y trabajamos en el horario que queremos, a la madrugada, a la mañana, a la tarde, a la noche. Somos los dueños de trabajar a la hora que tengamos ganas. Y eso, a la hora de estar inspirado, se nota. Si te parece, vamos a escuchar un poco de música. Presentanos algún tema que haya salido recientemente del Triángulo Estudio. Vamos con este tema que hicimos con La Conexión Real para Mi Sangre, Mi Familia. Fue un tema en donde nos volvimos a reencontrar y a volver a hacer una canción todos juntos. Ahí tenemos Lo Que Encontré, Mi Sangre, Mi Familia. Lo que encontré con el silencio fue el sonido del mar, la ciudad, el gritando el tiempo. Lo que encontré con la verdad, respeto y humildad, lo que sinceramente represento. Y aunque los días pasan rápido, cuando la vida te golpea y no te puedas escapar, cuando los colores son pálidos, seguro hay caminos para volverlos a encontrar. Lo que encontré con el silencio fue la voz de mi conciencia. Enseguecido, asomo al lomo, tomo sugerencias varias. Me encontré con la verdad cuando me enfoqué al bosque, busqué a mi propia calle. ¿Cuánto daría yo? Entrego mi vida, mi sangre, mi familia. Aprendí a dejar de odiar, empezar a amar, ya no quemar lo letal. Meditar con la calma del mar. Un compromiso de verdad, cinco guardias sin disfraz. Vivir en colores a la hora de pintar. En mi trayecto y voluntad, mi proyecto es la verdad. Conexión es lo que quise encontrar. Maturgo trama al entregar coronas al sepelio de tu trabajo. Clemencia proclama en reacción, música revolución. Encontré mis alas. Yo me la busqué, donde vamos no sé. La vida está en la esquina, pásala a buscar. Yo me la crucé y lo que me encontré fue mucho más de lo que me contás. Así que no digas, no te avisé. Me encontré con el silencio y me actualicé. Me crucé con el comienzo, en el finalicé. Que después de lo que pienso viene algún porqué. A despertarse. Me encontré con la paz, me encontré con la guerra. Me encontré en el compás, mi sonido se aferra. En esta tierra donde suena hip hop, eso no lo encontré, fue el quien me encontró. Cuando pierdo el control, gano un lugar en el sol. Es la conexión, una excursión, visión, acción que deja que hable. Lo que encontré en el silencio fue un sonido inigualable. Lo que encontré con el silencio fue el sonido del mar, la ciudad, el titán del tiempo. Lo que encontré con

La verdad que no sé qué tan lejos fue la música, ni los videos, ni los trabajos que se hayan hecho en el Triángulo, pero sí estoy seguro que lo bastante lejos, porque han escrito de varios países de Latinoamérica, de España, Estados Unidos. Tortu tuvo un videoclip elegido en Inglaterra como los mejores de la semana, así que yo creo que el Triángulo Estudio está dando la vuelta al globo terráqueo desde una habitación. Te agradecemos por participar en La Esquina y por recibirnos en el Triángulo. Más adelante seguiremos con más información. Para terminar, te pedimos que nos dejes otro temita que haya salido del Triángulo. Con especial dedicación para todos los chetos, el Torto AK Don Miguel. Tengo un mundo de billetones, licores, whiskies y Rolex, millones como Al Capone, y no lo pienso regalar. Tengo un mundo de billetones, licores, whiskies y Rolex, millones como Al Capone, y no lo pienso regalar. Yeah. Tengo una colección de coches, un closet lleno de zapatos y sacos de noche, los tapados más caros y sin uso, nada de reproches, fluyo por impulso, viajo con mi jet privado, soy un prestigiado y nado sobre un vino delicado en sí, mado entre gatos, entregado, visto Benzi, mon con Benzi, no de ser bien sexy, soy lo que todos quieren ser hoy día, tan rico, derramo licor con la policía. Los impuestos me lo pagan los políticos, solo nado en piletas de oro líquido. Yo despierto a la mañana y ostento tanto, todo lo que tengo exento de saltos. Alto flash, yo vivo los giles mientras bailan los mandriles por cash. Yo hago lo que quiero, manipulo la miseria del humano como se me placa. Pago para que me estrechen la mano entre gusano y la verdad que nunca dije bata. Fiesta, puta, kilos de droga. Eso ya pasó de moda. Hoy tráfico personal y no hay nada complicado. Guardo miles de billetes en un cadáver disecado. Tengo un mundo de billetones, licores, whiskies y Rolex, millones como Al Capone y no lo pienso regalar. Tengo un mundo de billetones, licores, whiskies y Rolex, millones como Al Capone y no lo pienso regalar. La verdad que me fue bien, men, ahora soy rico. Te gustan los de 100, yo los uso de abanico. ¿Te explico? Ojalá no te haga daño, cráneo. Tu casa es del tamaño de mi baño. Me ves entrando al boliche con todo el pim pim. Tengo en el brazo un caniche y ando con bling bling. Normal que todas me fichen por este swing win, baby. Para vos soy un chiche, me dicen Kingpin. Si me aburro voy a la mansión Playboy y me llevo un par de lady en el Rolls Royce. Sabes que el que la tiene la aprovecha y la plata no hace la felicidad, la compra hecha. Billeteras llenas con tarjeta de crédito. Afuera espera mi chofer, mi testaferro y un licor. Mi único problema es que no salí del hall y debo cerrar negocio, otro partido de golf. Mi cartera lleva mucha moneda al mérito. Aspera la carretera, la escalera, el éxito. La tengo muy clara, yo tengo todo el control. Tengo todo lo que quiero y me quiero comprar el sol. Mi bolsillo queman son billetes histéricos. Cualquiera no puede juntarlo, es algo genético. Lo heredé con mi apellido y vivo con mi rol. Sobre montañas de oro y bajo efecto del alcohol. Muchísimas gracias, Núcleo, por participar en La Esquina. Y les recordamos a todos, para comunicarse con el Triángulo Estudio pueden hacerlo en su blog www.eltriangulostudio.blogspot.com. Hasta la próxima. Un saludo para la gente de La Esquina, mitos y conocimientos. Desde el Triángulo Estudio, brother, nos vemos en La Esquina. Ocupa, resiste y produce La Esquina, mitos y conocimientos. Escribinos a rapsinpatron@gmail.com.